Muy buenos días, Walter. Muchas gracias. ¿Cómo estás vos? Nosotros acá todos muy bien. Digamos, ultimando los últimos detalles de lo que va a ser nuestra próxima fiesta nacional en su edición número 30, este próximo fin de semana. ¿Cómo viene? No sé si vamos directamente a repasar lo que han planificado como eventos convocantes o directamente, sí, vamos a empezar por ahí. Contame y contale a los que están escuchando qué es lo que han preparado para esta nueva edición de la fiesta. Bueno, nosotros hemos preparado un evento totalmente gratuito para que la gente pueda venir a disfrutar durante 3 noches y la planificación tiene que ver para... o estar orientada, digamos, a todo tipo de edad, porque el día viernes vamos a estar disfrutando de lo que es la noche del folclore, acompañado con los corderos patagónicos también, que vienen desde Sierra Colorada. Vamos a contar con la presencia de la agrupación Los Caldenes, que es un grupo de folclore de la ciudad de La Pampa, muy reconocido también a nivel nacional, con participación en diferentes tipos de eventos como Cosquín, Jesús María y demás. Van a estar acompañándonos y vamos a hacer el gran cierre con el grupo de cumbia reconocido también, 18 Pilates. Esto va a ser para comenzar el día viernes. Ajá. Bueno, y además del patio gastronómico que va a estar armado en las inmediaciones del Polideportivo Municipal y bueno, con la presencia de diferentes tipos de puestos gastronómicos y también de cervezas artesanales. Ajá. Continúa el día sábado. El día sábado tenemos como estrella a la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico. La ORT es un grupo que viene trabajando ya hace aproximadamente 2 años más o menos que conformaron esta sinfónica, que es realmente maravillosa. Ellos brindan un concierto maravilloso, todo lo que tenga que ver con rock nacional y rock internacional, así que vamos a estar disfrutando de 50 personas arriba del escenario con todos instrumentos, con ensamble, realmente un show imperdible. Y también nos va a acompañar ese mismo día el señor Hugo Varela, que es un humorista reconocido también, como para agregarle a esta noche. También vamos a estar presentando las candidatas a Reina Nacional del Golfo Azul y vamos a hacer el clásico de la fiesta nacional, que es la Gran Salmoneada, la vamos a realizar también el día sábado. Y con respecto al día domingo, que es el 17 de febrero, ya cuando vamos cerrando nuestra número 30 edición de nuestra fiesta, vamos a estar acompañados por el grupo Capanga y los Caligaris, que son los que van a hacer el cierre de esa noche, junto con la elección de la nueva soberana que nos va a representar como forma promocional a nuestro destino. Así que vamos a tener 3 noches para todos los gustos. La entrada, esto va a ser en el histórico polideportivo ahí de Las Grutas. Exactamente, en el Polideportivo Municipal, con entrada libre y gratuita para que la gente pueda ir y disfrutar. Pueden ir con su reposera, como quieran, van a haber sillas también, pero si quieren llevar reposteras también lo pueden hacer. Uh-huh. Entrada libre y gratuita. ¿La Orquesta de Rock Sinfónico de dónde es? De General Roca. Ah, mira, bien. De General Roca. Uh-huh. Es un concierto impresionante, la verdad, el que da. Ajá. ¿Y artistas locales de ahí, de San Antonio, de Las Grutas? Sí, artistas locales y regionales van a estar acompañando a los artistas de nivel nacional, van a estar acompañando la grilla también. Uh-huh. ¿En las 3 noches? En las 3 noches. Ajá. O sea que el escenario va a tener actividad a partir de qué hora. A partir de las 21 horas de todos los días. Ajá. Así que bueno, estimamos que el domingo va a ser el día que por ahí va a ser más larguito. Uh-huh. Estaba, y tiene por ahí la grilla de artistas locales, somos una radio que siempre también tratamos de aprovechar para promocionar a aquellos. ¿Tiene ahí los números locales, regionales que acompañan estas 3 fechas? Sí, el día viernes se va a presentar Poppy Castañeda, es del género del folclore, también va a estar acompañando a los Caldenes. Uh-huh. Y van a estar acompañando también el grupo folclórico de la ciudad de Tandil, los de Acá Trío, es un grupo también muy joven, muy nuevo, donde ellos recién han empezado a grabar sus primeros discos y demás, hacen un folclore moderno, también van a estar acompañándonos. Bien. Y como locales va a estar la presentación de una pareja de baile de la agrupación Martín Fierro, que es local, van a estar bailando una samba en el show de los Caldenes. Uh-huh. Eso va a ser para el día viernes. Bien. El día sábado, bueno, además de la presentación de Hugo Varela y de la Orquesta Sinfónica, va a estar acompañando el grupo Los Innombrables, que es un grupo local y de rock, y también va a estar acompañando el grupo Anis Negra, que son regionales. El día domingo va a estar acompañando un grupo local que se llama Cumbia Box, y como regional hemos convocado el grupo Censura para acompañar la noche del domingo. Que son de Conesa, ¿no? Que son de Conesa. Claro. Sí, sí. Tenemos locales y regionales todas las noches. Bien, bien, bien. Y siempre la actividad a las 9, o sea que se extiende hasta la madrugada todo esto. Y sí, estimamos que por lo menos hasta las 2 de la mañana va a durar todo. Bueno, y eso con respecto a la fiesta. Y con respecto a la temporada, ¿qué balance van haciendo ya a esta altura? Bueno, con respecto a la temporada, hemos tenido un enero realmente positivo. La verdad es que estamos muy contentos de haber podido transitar un mes que para nosotros es clave, y la verdad es que estamos muy conformes porque hemos tenido en muchos de los fines de semana del mes, en esos 31 días hemos tenido picos del 100% de ocupación, uh-huh, donde hemos tenido la posibilidad de poder mandar gente a las localidades, digamos, aledañas a nuestra ciudad, porque bueno, la gente vino sin reserva. Y bueno, y también nos ayudó el tema de que las Grutas ha sido seleccionada como una de las mejores playas de la Argentina. Eso trajo un empujón importante, ¿no? Eso trajo un empujón importantísimo. Y bueno, y también, si bien nosotros en la previa de lo que fue la temporada de verano, cuando estuvimos trabajando en la promoción del destino y demás, teníamos una muy buena expectativa para esta temporada, sobre todo porque la suba del dólar incrementó el movimiento de turismo interno, uh-huh, entonces es que nosotros sabíamos que podíamos llegar a recibir un público interesante en lo que es el verano. Y hemos quedado sorprendidos en el mes de enero con la afluencia turística que viene desde el país chileno. Ajá. Hemos recibido muchísimo, estamos recibiendo constantemente gente de Chile. ¿Muchísimo se sabe más o menos, no? ¿Cómo? ¿Muchísimo tiene un número más o menos, no? Febrero no, todavía no tenemos. No, digo por enero la cantidad de chilenos. Ah, sí, y el 70% de ocupación, 70%, uh-huh, sí, en los 31 días del mes de enero, uh-huh, se ha hecho ese balance que para nosotros es sumamente positivo. Hemos tenido casi un 12% más con respecto a la temporada anterior. Ajá. Así que los números son sumamente interesantes. Bien, y ahora hay expectativa con la fiesta del Golfo. Como siempre, ahora, ¿no? Expectativa con la fiesta del Golfo. Hemos comenzado igual un mes de febrero muy bien acompañados. Hemos tenido en la mayoría de los fines de semana entre un 75 y un 80% de ocupación, mayormente los fines de semana. Claro. Y eso, bueno, por supuesto ayuda a los números finales cuando se termina de armar la estadística. Así que bueno, ahora con gran expectativa con la fiesta del Golfo también, porque tenemos 3 noches para todos los gustos. Y además artistas que convocan mucho, como por ejemplo Capanga y Caligaris, que son, uh-huh, grupos realmente muy buenos. Me habló de un paseo gastronómico, ¿hay paseo de artesanos también en el marco ahí alrededor del predio? ¿O realidad? No, está todo relacionado con la gastronomía. Está bien, gastronomía, y bueno, sí. Y el paseo de artesanos está ahí en el centro de las Grutas, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que está previsto. Bueno, voy a repasar y usted me corrige si está mal anotado algo. A ver, bueno. Día viernes 15, folclore, bueno, Caldenes. Ahora te paso un flyer si querés. Como Caldenes, 18 quilates, sí. Popi Castañeda, los de acá Trío y la agrupación Martín Fierro colaborando con la danza. ¿Está bien? Claro. ¿Hasta ahí? Voy bien. Perfecto. Día 16, la orquesta de rock sinfónico le pone música con Hugo Varela, pero estarán también los Innombrables y Anis Rock. Exactamente. El día 17, Cumbia Box, Censura, Caligares y Capanga. Exactamente. Mis amigos de Manifiesto no entraron, pobres. Manifiesto Sur. Los que... No están. Estuvieron en la del Trabajador Portuario. Ah, claro que estuvieron el viernes. En la del Trabajador Portuario. Claro, sí, que estuvieron, sí, el viernes ahí en otra de las fiestas, que también estuvo muy bien y es parte de los cronogramas de fiestas que hay. Sí, vamos repasando, ¿no? Todavía nos permite eso el tiempo y la información de ir mirando qué hay para hacer. El viernes hablábamos con quien está a cargo de la fiesta de Playas Doradas y decíamos qué fuerte que es tener, acá en Viedma va a estar la fiesta del Río, ahí en San Antonio la fiesta del Golfo y ahí a pocos kilómetros la fiesta de... Pero bueno, es así, es febrero y no hay muchos fines de semana, me imagino que tiene que ver con eso. Exactamente. Sí, nosotros cambiamos la fecha en realidad, la nuestra siempre fue en enero. Ajá. Uh-huh. Hace 3 años que la veníamos haciendo en el mes de enero, pero bueno, en este este año particular que cumplía sus 30 años, y bueno, en un consenso entre el privado y el Estado municipal, el Poder Ejecutivo Municipal, se ha llegado a esa decisión de cambiar esa fecha, pero bueno, por un pedido especial del sector privado también. Así que hemos consensuado esa fecha. Nadina, muchas gracias por estos minutos, la dejamos seguir trabajando y vamos a ver si nos da tiempo para dar una vuelta el fin de semana por la Fiesta Nacional del Golfo. Abrazo grande. Los esperamos, muchas gracias. Nadina Gutiérrez, la encargada de turismo de la Municipalidad de San Antonio, hablando de la Fiesta del Golfo. 15, 16 y 17, el plato fuerte, además de la Orquesta de Rock Sinfónico del día sábado, es el domingo 17 con los Caligaris y Capanga, totalmente gratis en el Polideportivo de Las Grutas. 11:40.